cejas pobladas y ese algo de extraño que tienes. Justamente por eso te quiero, por ser como eres. Justamente por eso te amo, por eso te llevo como sangre que corre en mis venas por mis sentimientos. Con tu forma de ser y tus cosas de veras te acepto. Así que ya, así que...